Bueno, y comenzamos esta nueva lechonera del rock con los Sabaton, The Art of War, del disco del 2008. Clásico, no es un clásico todavía, ya mismo, Los Sabaton. Integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Bueno, y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy, en lo que queda, y digo lo que queda de Metal PR, en esta transición que estamos haciendo, ya que si hay muchas desconexiones hoy, lo digo rapidito por eso mismo, y empezamos rapidito por eso mismo, es porque se nos notificó que se están haciendo una serie de actualizaciones en los servidores, y esta semana es que están trabajando con eso. Hasta el día 31 se supone que van a estar trabajando con la migración, y van a migrar de un servidor a otro más nuevo, con más capacidad y demás, nuestros proveedores. Así que nos mandaron un mensaje de que pudiese haber desconexiones de aproximadamente un minuto, cuando ellos allá, me imagino, que están reiniciando los servidores. Así que está fuera de nuestra voluntad que se hayan desconexiones en algunos momentos. Pero bueno, vamos a empezar el programa como de costumbre y esperamos que se resuelva el problema. Este es que les habla el Lechón Atómico desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país donde caen bolas de fuego también. Ya mismo la bola de fuego nos va a caer encima, rompiendo récord de calor estamos todos estos días. Gracias a Dios que aquí en San Juan lo que he hecho es sol y lluvia, sol y lluvia, sol y lluvia. Parece que cuando el sol mete duro, levanta toda esa agua del mar y nos está cayendo encima. Y sí, a veces se pone un poquito, ¿cómo le digo? Ay, a diablo, ¿sí? ¿Qué le pasa esto ahora? Ahora esto también se chavó aquí. Espérate, vamos a ver qué le pasó a esto. Ay, Cristo. Ay, bendito, todo está mal hoy aquí. Ahí estamos. Ahora estamos sonando por un canal nada más, ¿cómo es posible? Ahora sí, bueno. Y entonces pues estábamos hablando de que aquí pues está lloviendo mucho aquí en San Juan, y por lo menos nos refresca algo, Bueno, transmitido a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, avanzadametallica.net, avanzadametallica.net en la República Dominicana, que también tiene nuestros problemas también. También es aunrock.com, estamos también a través de hellradio.ga en Caracas, Venezuela, en Asalto Mata Radio Rock.com en España, en Rock Nation App en Costa Rica, y también estamos a través de la emisora más importante de rock en Puerto Rico, AC Rock, tu mundo de rock online. Y aquí yo dándole a 500 botones. Ahora sí, ahora se oye mejor. Ahí está. Ay, Cristo. Soy solo aquí, Estamos haciéndolo todo solo. Y bueno, empezamos. Este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que difunden el metal. Estoy hablando los lunes a las 4 de la tarde. Estamos en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina, lunes 8 de la noche en César de Classics, La Paz, Bolivia. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. También estamos a través de a los martes 11 de la mañana en Choice Radio en Buenos Aires. Saludo a nuestro amigo Beto Boquia, que nos transmite desde allá. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo, México. Un saludo a Roy Camus, allá también. Estamos miércoles por Tico Sound y Emprendete Online, uno en San José, Costa Rica, el otro en Mendoza, Argentina. Miércoles en simultáneo. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde en Caballero de Acero Radio, en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. También en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. También estamos en Templaria Radio los viernes a las 7 de la noche en Salto, Uruguay. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina, en San Martín de los Andes. Sábado a las 12 del mediodía estamos en Es Rock en San José, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Ya no digas más nada, Lechón Atómico está hablando mucho. Vamos a lo que vinimos, que es la música. ¿Y dónde es? Aquí es. Vamos a ver si usted sabe qué es esto, que esto es un clásico, clásico, clásico. Blood runs everywhere. The figure stands. expressionless, impassive and alone. Our moon ride is victory, and the seas of death is sown. Sworn to avenge, condemned to live, to let the blade of Satan. Sworn to avenge, condemned to live, to let the blade of Y estamos en el clásico de Sentinel. Judas Priest. Necesito decir el disco Defender of the Faith 84. Nunca, o sea, nunca el heavy metal se fue de lo que se llama Judas Priest. No voy a decir más nada. Vámonos con esto para que usted se ríe. No se preocupe. Primeramente, Invader número uno, tú, para mí, eres un... Es una pila. Eso es lo que tú representas para mí y para muchas personas. Así que Invader número uno, eso es lo que yo pienso de ti. Tú eres un bastardo, una basura. Tú no vales nada. Invader número uno, tú no mereces estar en la lucha libre. Así que Invader número uno, recuerda estas palabras, porque tú no vales nada para mí. Tú eres un... Tú eres un... Y eso lo digo yo. Bandas que más viene a Puerto Rico, Stryper, el tema número 11 del disco God Damn Evil del 2018, El Demonio No Vive Aquí, The Devil Doesn't Live Here. Tremendo disco, ¿eh? pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esta juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y la sevillada. Y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los leños, y los topos. Todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Nueva generación, generación. De la nueva generación de Italia, los muchachos de Titus, o como dicen algunos, Titus. Disco del 2023, esto se llama Roaming in Despair. El tema Fistful of Sand. Y como dijimos, el tema Fistful of Sand, que eso es un puñado de arena en español. Esta banda Titus o Titus, le dicen también, se escribe T-Y-T-U-S, es de Huila. De Huila, dice ahí. De Huila, en Trieste, Italia. Empezaron en el 2014 y llevan ya dos producciones de larga duración. Y esto último que tiraron ahora es un EP. Es un EP de 6 canciones que está bien. O sea, habían discos de Saxon en los 80 que tenían 6 canciones y no se consideraban EP. Y hoy en día, pues, si tiene poquitas canciones, se considera EP. Pues no sé. También hay discos que tienen 6 canciones y tienen 40 minutos. O tienen 30 y pico de minutos. Pero así que... Bueno, estuvimos ahí con esta banda que me gustó mucho también. Estuvimos con Striper. Striper, ese disco de Striper, God Damn Evil, la gente lo tiene como olvidado. Ese es un buen disco. Striper, si uno saca lo mejor que ha hecho Striper de... en los últimos 20 años, de todos esos discos que ha tirado en los últimos 20 años, y sacando las mejores canciones de los discos, uno tiene un great decir de los últimos 20 años, excelente, excelente. Pero la gente, pues, lo que se acuerda siempre de lo clásico, ¿verdad? Pero sí, es que no le hemos dado oído, ¿sí? A esos discos de Striper, y son buenísimos. Y tuvimos The Sentinel, tremendo clásico de Judas Priest. Y le decimos que podemos sufrir desconexiones durante el programa. Ya pasó y nos ha pasado durante la semana, en lo que estamos en esa transición que están haciendo los servidores allá en nuestros proveedores. Vámonos con esto, que esto van a saber lo que es, porque esto es un clásico, clásico, clásico. Oh, I'm standing alone. Para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. ¿Sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Mañana no hay trabajo, mucha gente lo tiene libre. ¿No es hora de abrir una cerveza? Ábranla. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. final luceado del tema Demolition Alley del disco de Saxon Dogs of War. Discaso. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, me han regañado por el WhatsApp. Me han regañado porque no dije cuál fue el tema de la banda antes de la de Saxon. Sí, es verdad. Antes de la de Saxon estuvimos poniendo Razor Blade, la banda de España. Bueno, en este bloque comenzó con Halloween Metal Invaders, clásico de Halloween, del disco Walls of Jericho, pero este fue del disco remasterizado de Walls of Jericho que sacó Icarus Music. El disco es la versión expandida del Walls of Jericho. Luego pusimos de España Razor Blade, el tema Lejos de la Nada del disco Inferno, que tremendo, una banda de Andalucía, Razor Blade, excelente disco que me vendió Erico la Bestia. Y finalmente pusimos del disco Dogs of War de Saxon de 1995 el tema Demolition Alley, de ese tremendo disco, y termina así bien bluseado, bien brutal. Saludo a la gente que no hemos saludado. Metalia 1970, Saurio, el Metalosaurio, que está por ahí también, de la era del Metalosaurio, que se transmite por aquí por la Avanzada Metálica todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de acá. Déjame saludar a todos los demás que están por ahí. Jay-Z River, el Dark Nerudas, el Kissman, está por ahí. El King Alex, que nos escribe. A Albert Metal Latino, que nos escribe también. A Cero Latino, perdóname. Que me debe unos discos, es verdad. No hemos coordinado para yo pagarle los discos y el que me los dé. No hemos coordinado, pero los tiene ahí separados, Un saludo a Alvin Sierra, que siempre nos escucha. Que le gusta mucho Striper. Me encanta Striper, Al grupo Zona Trash. Que escriben muchísimo durante la semana. Un saludo también a ellos. Así que... Y se supone que yo diga que el 9 de septiembre Quiet Riot celebra sus 40 años en Puerto Rico del lanzamiento del Metal Health. Junto a ellos Stephen Percy, la voz oficial de Rat, tocando todos sus éxitos. Dos conciertos, una sola noche en vivo, Beach Club. En preventa, los boletos están en Tiquetera hasta el 30 de junio. En preventa te salen más barato, En la preventa te salen mucho más barato. Así que pendiente a eso, te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Aplauso por ahí. Ah, que estaba Poncho. Poncho estaba por ahí también. Entre todas estas plataformas, estamos en Discord, estamos en metalpr.com/envivo, estamos también a través del Facebook, estamos también a través del Telegram. Tenemos miles, 150 líneas disponibles para el público. Vámonos ahora con una banda que va a decir, yo no voy a decir nada. Vámonos con esto que está muy bueno, este tema. Tengo que decirlo, lo tenía puesto en el carro como para el jueves por ahí. Dije, ese tema lo tengo que poner en la radio. Vámonos con esto. До рассвета еще далеко. alejó. como saben, yo siempre estoy pegado con esta banda ya un tiempo, ¿eh? Estoy hablando de Aria, la banda de Rusia. Esto es el disco Fénix, el tema Fénix. He estado viendo los conciertos en vivo en internet y están buenísimos. Y wow, están a otro nivel. El último que vi es que levantan al cantante con y vuela por los aires y como que en un crucifijo. Una cosa bien, bien brutal. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Clásico Grave Digger Witch Hunter de los años 80, de los primeros discos de ellos. Es un afán Satán, es arte, esto es satánico, es diabólico. Nueva generación, generación, generación, generación. Tuvimos la dicha de ver esta bandota en el Hell's Heroes del 2023. Estoy hablando de Tower Shock to the System, se llama el disco. Disco del 2021 y banda de nueva generación, ¿eh? Son más caras de la de sangre, ¿por qué? Porque son hechas a mano. Son artesanales. Hay que reírse un poquito porque este programa, este programa va a pasarla bien. Escuchamos un tremendo tema, esa banda Tower, tremenda, tremenda, tremenda banda, de verdad que excelente. Y antes de eso, clásico que escuchamos de Grave Digger, escuchamos Witch Hunter. Y antes de eso, escuchamos para mí un tema que lo escuché en la semana y dije, esto tiene que ir a la lechonera, yo que tengo fiebre de esta banda, por un año ya llevo con esta fiebre. Los muchachos de Aria, esto es Phoenix fue lo que escuchamos. Y les digo, si no han visto los vídeos y las fotos de esta banda en internet, los vídeos en los conciertos son espectaculares, me encantan. Y como siempre digo, no a la guerra, sí a la música. Hay gente que se pone con la estupidez, que son de Rusia, no los voy a escuchar, porque esa gente no tiene nada que ver. Los que deciden la guerra son los políticos. Los ricos no van a la guerra y a veces se benefician de la guerra. Y los que van a la guerra son el pueblo y la clase media. Y sufre de ambos países los que van a la guerra. Así que pues, pero no digo más nada porque después dicen, de hecho está diciendo lo que dijo Trump. No, en realidad no, yo siento lo mismo, siento en que sí, la guerra se tiene que acabar, punto. La guerra no es buena en ningún sitio. Lo mejor que hay es vivir tranquilo en el techo de uno. Imagínense esa pobre gente que está teniendo una guerra en el vecindario de ellos, donde se han destruido las casas de la gente. Está cañón. Es como si ahí aparezca un tanque ahí en la calle frente a la casa y rompa a disparar a la estructura. Se te dañó la casa, se te dañó la vida. No hay luz, no hay agua, no hay nada. Está cañón. No quiero imaginarlo. No nos pongamos tristes. Vámonos ahora para una sección que hay en este programa, que son lo de las bandas asociadas. Y vamos con una banda asociada que hizo una colaboración muy interesante. No voy a decir más nada. Esto es parte de las bandas asociadas que están atadas al proyecto de Asalto Mata, ¿no? Y como nosotros somos parte de esa emisora, porque este programa se transmite en esa emisora también, vamos a escuchar un poco de Eder Pulhammer. Esto es Mi Batalla y una colaboración muy interesante. Vámonos con eso. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, y ahí escuchamos una tremenda canción y dijeron, eso se parece a Leo Jiménez. Bueno, no es Leo Jiménez, aunque se parece, porque Tete Novoa se parece en la voz a Leo Jiménez. De hecho, canta en la misma banda que estuvo Leo. Pero esto es Eder Pulhammer, una banda nueva con Tete Novoa como invitado en este tema que se llama Mi Batalla. Un temazo que acabamos de escuchar, que fue tremendo y que fue parte de las bandas asociadas que Asalto Mata Radio Rock nos brinda. ¿Sí? Sí, voy a decir que quizás pues el tema cuando nos lo dieron pues no está en la mejor calidad, tiene como que filtros y cosas, pero quizás es por lo que nos hizo llegar. Sí, lo que nos hizo llegar a nosotros. ¿Sí? Y hay que decirlo, Leo Jiménez le dio clases de canto a Tete Novoa, por eso es que usted lo oye que se parece muchísimo. Y eso es gracias a que nuestro amigo Jason River está dando nuestros los apuntes a través del Discord, así que gracias, aplauso. Vámonos ahora con un disco que llevamos semanas poniendo un temita cada semana, un temita. Vámonos con esto del disco de Correa. Vámonos con Drink From Me. Ese es el tema número 8 del disco de Correa. Llévatelo. de Puerto Rico para el mundo. Ring From Me, del disco de Correa, Mito y Leyenda, Myth and Legend. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Escuchamos Renacer, el tema Ojos de Agua, de su última producción Siembra y Cosecha. Cenizas. Así como el ave Fénix se levanta la nueva lechonera del juego. Clásico, clásico, clásico. Ofendan y de momento dicen, ah, que no me gusta el Metallica de ahora, que me gusta el Metallica de antes, qué sé yo ni qué. Pero como todo el mundo viene con eso, pues le pongo el Metallica de antes. Porque a veces uno pone el nuevo y te vienen con cosas y brinco. Total, la gente lo oye todo, ¿eh? El disco Ride the Lightning, clásico de los 80, estamos escuchando el tema que abría el lado B, Trap on the Ice. Atrapado bajo el hielo. Vámonos con esto para que usted se ría. ¡Dale! A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. ¡Elijan el que quieran, pendejos! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! clásico, ella en Don Inch, 1989. Sodom. Me encanta Sodom, de verdad. Vámonos con esto que es un clásico también. Clásico, clásico, clásico. Del disco Warriors de Letal. Esto, Standing on the Line, primer tema de ese disco que cumplió hace poco, un montón de años, Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? No, pregúntala a tu madre. ¿Estás seguro? Segurísimo. Mamá, ¿quién es Sandra que le manda muchos corazones a papá? Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock en ese segmento Trash Clásico. Que escuchamos Agent Orange de Sodom, escuchamos también Trap on the Rise de Metallica y Standing on the Line de Letal. Y bueno, vamos a seguir con el trash. Vámonos ahora con una grabación precaria, pero una grabación precaria del trash metal, bien precaria. Esto es de la banda Nepal, de Argentina. Se llama Devorando al Tiempo, pero es precaria. Está grabada está en vivo bastante precaria. Así que vámonos con eso. Vámonos con esta sección. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. ¡Devorando al tiempo! De los inéditos y originales de Nepal, una grabación precaria ahí de un vivo, ¿no? Muchas gracias. Vámonos ahora con esto, a ver si usted se acuerda que es. Con esto. Silence! el clásico del disco The End Complete, Rotting Ways, último tema del disco de 1992, que yo lo tuve primero en cinta, en cassette, y ahora pues lo tengo en CD, y clásico de verdad, clásico. Bueno, gente, nos vamos rápido con una canción que está haciendo furor por las redes ahora mismo. No voy a decir quiénes son, ustedes saben quiénes son. Nos vemos, gente, cuídense, en la próxima semana, que probablemente vamos casi en vivo la próxima semana, Vámonos con esto, que ustedes van a saber quién es.